reflejo hace mi piel transformar. Soy un hombre lobo, lobo en la ciudad. La noche llama, no me puedo controlar. Afilo mis garras y dejo de razonar. Soy un hombre lobo, lobo en la ciudad. Que me haga soñar.